actitud diferente, pero siempre verás. Encuéntranos en tu señal de Radio Libertad de Trujillo, 1160 AM. Para los trujillanos, los de ayer, su música de siempre. Para los de hoy, sus noticias y comentarios. Y en el internet, radiolibertadmundo.com. Señores comerciantes y empresarios, la publicidad en La Voz de la Calle se escucha simultáneamente en Radio Libertad 1160 kilociclos AM, Stereo Diplomat Radio 92.1 FM, en la web www.radiolibertadmundo.com y en redes sociales. Informes, Girón Cepita, 452, Centro Histórico. El Club Libertad de Trujillo se complace en anunciar sus próximos selectivos nacionales y mundiales de marinera para este mes de marzo del 2026. Selectivo nacional, 15 de marzo en Virú, Trujillo. 29 de marzo, Baños del Inca en Cajamarca. En el extranjero, 8 de marzo en Londres. 22 de marzo, Vermont, Estados Unidos. 29 de marzo, West Palm Beach, Estados Unidos. 29 de marzo, Interacademia. Europa, Madrid, España. Vida mía, no me hagas más daño, por favor. ¡Viva